Una incógnita. El hombre. Un enigma. El universo. Un acuerdo. Solidaridad. Un comienzo. Equidad. Génesis. El comienzo de la equidad. AM 970. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. Durante una hora lo acompañamos, como siempre, al hincha de Racing con toda la información de nuestra queridísima academia por Radio Génesis AM 970. La vía de comunicación para que ustedes puedan participar del programa es el 4926-1622 o 4926-1894. Nuestro mail info@esperanzaracinguista.com. Página web, como siempre, con mucha información, y desde la misma nos pueden escuchar, sintonizar desde cualquier parte del mundo, www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en Esperanza Racinguista, ahora sí, estamos con el habitual disparador de los días miércoles, junto a Carlos Juvenal, junto a nuestro compañero Paolo Chela. Estaremos desarrollando el disparador y posteriormente ustedes tendrán la chance de participar al aire, de salir al aire en el 4926-1622 o 4926-1894. Doble turno del equipo del Cholo Simeone. Estuvo Martín López López cerquita de la información, cerquita de los muchachos. Vamos a tener toda la data del equipo académico. El partido va a ser con Boca y queremos saber cómo se están preparando. Vamos a hablar también con los protagonistas. Hay nota esperando en grabador y si no, nuestro compañero Nicolás Rivero estuvo también dialogando con uno de los protagonistas. Veremos si lo podemos sacar al aire como para tener nota y también charlar con... ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Lo digo, me dice Gabriel Auche. Vamos a ver si podemos charlar entonces con el que no le gusta que le digan demonio aquí en el programa de Racing. Participen, 4926-1622, hay un lindo programa para el día de hoy, quédense enganchados porque hasta las 8, como siempre, rueda la esperanza racinguista del dial. Presenta... Aceros DER, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosder.com.ar. En Esperanza Racingista, el disparador. Paolo Chela, ¿cómo anda, amigo? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Bien? Bien, bien, bien, todo bien. Bueno, ¿el amigo López López? Bien, bien, por suerte. ¿Hoy el gel? Gel, sí, menos mal, ¿no? Casi cae el agua y una sí. Claro, yo vivo por eso seguro, ¿no? Porque me peiné una vez en el año. Es la segunda vez que venís ¿Geleado? No, la anterior fue cuando hubo cambio de look y ahora esta, yo por lo menos que, sí. Desde que lo conozco. No, que la peluca ya no da más. Ahora vamos a meternos en el mundo Racing, ¿no? Pero este gel que tenés en la cabeza, ¿tiene algo que ver con la película Loco por Mary? No lo entendí. ¿No la viste? ¿No la viste la película? No, ¿no? Entonces no la vas a entender nunca. Te la recomiendo. La pasan en cable permanentemente. Mirala y acordate de la marca de gel después. La marca de gel, ¿eh? Ustedes lo saben bien, ¿no? ¡Qué bueno gel! Y separada los pelos. Bueno, Carlos Juvenal en línea. ¿Cómo anda, Carlitos? Yo no uso gel, aclaro, ¿eh? ¿Usted usa bueno, gel? Yo no uso gel. Ah, no uso gel. Digo. La última vez que usé un cepillo fue para lavar un par de zapatillas. Creo que hace 25 años más o menos. Está bien, yo estoy camino también a lo mismo. En realidad no me quiero resignar, ¿no? También a no usar más cepillo ni peine. Aclaro que lo mío es por decisión propia, ¿eh? No, lo mío no. Lo aclaro también, lo mío no. Lo mío porque se cae, ¿eh? No va más. Bueno, vamos a dar un título, si te parece, Carlos, de lo que vamos a desarrollar en el disparador. Tiene que ver mucho con el tema político, ¿no? Lo que viene ocurriendo. Y vamos a postergar la parte deportiva para que la gente participe, que igualmente lo vamos a hacer la semana que viene, ¿no? Porque Racing tiene un partido fundamental contra Boca. No desviamos la atención de que Racing tenga todavía alguna chance de poder ser campeón. ¿Se puede decir la palabra campeón? ¿La podemos decir la palabra? Sí, ¿por qué no? Digámosla. Basta de decir promoción, descenso, sí, ¿no? Promedio. Claro. Digámosla, después si nos llegamos. Claro, pero digámosla entonces. Puede ser campeón, lo hablaremos la semana próxima en el disparador de la semana que viene. Pero el tema político nomás tiene expectante con algunas noticias que no nos agradan demasiado y que se la consultamos en un rato a la gente. ¿Por dónde viene entonces la cosa, Carlos? A ver, explayate vos. Si yo tengo que poner un título, en realidad, más allá del disparador, sí que vamos a hablar, si está bien lo que está haciendo la gente de este Racing y puede estar, después de todo lo que ocurrió con el tema de los avales, para mí el título de lo que está pasando hoy en Racing es papelón. Papelón. Es papelón. Uh-huh. Esto es un verdadero papelón. Es un papelón que además se pudo haber evitado. A ver, está claro que hay cosas que no se pueden explicar. Uh-huh. No se puede, no, acá no, Pablo Podestá no puede explicar que, y no puede decir públicamente que lo de Rodrigo González es un homónimo. Cuando sale Rodrigo González al aire, lo dice en su programa, lo dice en Esperanza Racinguista, después habló en otros programas más, donde deja muy claro que, sí, hay un homónimo, pero con el mismo número de documentos, el mismo número de socios, la misma dirección de la casa y una firma apócrifa también, ¿no? Y una firma. Eso es un papelón. Ahora, todos sabemos que cuando se hacen este tipo de avales, se hacen los números, se fijan en el padrón, si yo reviso los avales de cada uno, voy a encontrar un montón de errores. Algo que no se justifica bajo ningún punto de vista, pero me parece que en este momento del campeonato, cuando Racing hace una fecha estaba fuera de todo, sí. Estaba fuera de todo. Sí. Y de golpe gana un partido, sí, más allá de que era un partido ganable y especulable, para todos, y Boca pierde 2 puntos, quedan esperables también, porque jugaba contra Vélez en Liniers, uh-huh. Y contra Vélez, por más que esté fuera de otra cosa, podía descontarle 2 puntos, que esté pasando todo esto. Ah, tan pocos días, un partido trascendental, por lo menos para este semestre, el más importante de este semestre, porque dentro de 2 domingos queda hasta 5 puntos o 11, sí. No hay término medio acá. Acá ya no hay otra vuelta atrás, porque esto la sensación es que no hay empate. Gana sí. Uno, gana otro, porque se te juega la vida. Sí, sí. Que esté pasando todo esto es un papelón. Me parece que mientras hablábamos en producción con Paolo, mate por medio, que Paolo nunca se va, aclaro por las dudas. Te río, por favor, el día que pruebes un mate de los míos, sí, se termina la discusión. Vas a preguntar si soy uruguayo. El día que pruebes un mate de los tuyos, llueve más que lo que te diluvió esta tarde. Pero bueno, si está bien esto que está haciendo Pablo Podestá con el raíz mediático, más que nada. Sí. Yo creo que esto se podría haber evitado. Y me parece que también acá le faltó cintura política al presidente de Racing. Porque está bien, hay errores, te faltan 20 vales, 3 vales. Está bien, preséntate. Si ya sabemos todo lo que estamos en Racing, ¿cómo van a salir las elecciones? Sí. este, o no. Yo creo que sí. Va, a ver, sí, según Podestá, sí, no, porque yo hoy lo leí en el diario que él decía que se habían sacado al principal candidato de encima y por eso no lo querían dejar participar en las elecciones. Cosa que a mí me parece que... Primero me gustaría que me muestren una encuesta en la cual Podestá iba primero. Porque yo, o por lo menos acá en el programa, las encuestas que hicimos, una vez salió segundo y las otras dos veces salió tercero, detrás de Dáquila o detrás de García también. No sé. Ricardo decía que iba a entrar al balotaje. Se te escucha mal ahora, Carlos. Ricardo Alfonsín, de las elecciones nacionales, sí, decía que iba a entrar al balotaje. Sí. Estas son cosas que se dicen preelectorales. Sí, yo vi tres encuestas, más allá de las que circulan en los distintos portales de internet, en las que antes que vaya Molina, Gastón Cogorno tenía entre un 45 y un 50% de intención de voto. Sí. Es mucha diferencia. Y una vez que se sumó Molina, eso sumó más. Entonces, yo también, en parte lo que digo, más allá de que si está bien o está mal lo que está haciendo, esto se puede haber evitado, tranquilamente. Sí. Es decir, me parece, porque además vos expones, si supuestamente, pues también, más allá del caso de Rodrigo, vamos a suponer que el resto de los avales estuvieran bien. Sí. Y más allá de que hubo otro socio, que es candidato en otra lista, que dijo que no, no tampoco... Sí, hay un socio vitalicio que también figura y que no... Sí, no. Sí, pero vamos a suponer que le alcanzaban. Vamos a suponer que le alcanzaban los avales, ¿no? Vamos a suponer eso. Supongamos por un minuto que eran los dos que estaban mal. Vos tenés que salir y decir, después miren. Hicieron esto con los avales. Rómulo Ibargoyen. Exactamente. Es decir, pasó esto con los avales. Pa. Está bien, está mal. Nosotros no queremos entrar sin esto. Pero que se presente, que la gente decida, ¿no? A mí sí. Me parece que eso hubiera sido lo más lógico, sobre todo en este momento particular, porque esto es lo que hablábamos, ¿cuántas veces lo hablamos en el programa? Es decir, que obviamente todo esto que está pasando influye en lo institucional, influye en lo deportivo, influye en el ánimo de la gente. Eso es lo que está haciendo Racing hoy, es un papelón. Sí, sí, lo que está pasando de Racing es un papelón. Y sabés también lo que me molesta de la situación. Que vos decís, bueno, está bien, Molina tendría que haber dicho, bueno, está bien, que se presente, que junte los avales, que participe. Yo no opino de la misma manera, yo creo que para eso está el estatuto. Pero lo que más bronca me da también es que, no obstante haber quedado afuera, dice que va a ir a la justicia ordinaria. Y eso lo va a poner nuevamente a Racing en las páginas de los diarios, de las cuales desde hace un tiempo largo para acá habíamos salido. Sí, otra vez nos mete en el mismo lugar. Sí, no es un tema tan sencillo de decir, bueno, vamos a la justicia y que lo resuelva. La justicia también tiene su tiempo. Eso desembocaría quizás en una postergación de las elecciones, porque si interviene la justicia... Hay que ver cuándo se expide. Hay que ver cuándo se expide. Estamos cerca de la feria judicial, sí. O sea que también hay que tener en cuenta ese tipo de cuestiones. No es tan fácil de decir, voy a ir a la justicia. Como dice, yo estoy más cerca de la opción de Ramiro, es decir, el estatuto es claro, si bien se necesita un ayornamiento, el estatuto es claro. Sí, hoy por hoy hay que tratar de cumplirlo la mayor cantidad de cosas que se puedan cumplir. Esto iba también para la agrupación de Miguel Jiménez, así no parece que es solamente con lo que pasó con la de este Racing. La de Miguel Jiménez que llegó 15 minutos tarde y te decían, son 15 minutitos. Digo, no, vos sabés, hace 3 años que va a haber elecciones en el club. Sabés, hace no sé cuánto tiempo, no lo tengo exacto, que el día miércoles primero o dos se tiene que hacer la presentación de las listas con tiempo hasta las 20 horas. Y vos me vas a decir que llegás 8 y cuarto porque tenía problemas de tránsito. No, vos tenés que estar temprano. Se supone que esta gente que quiere ser parte de la vida institucional de Racing como dirigente se prepara con antelación, no sobre el pucho de la cuestión y armándose como pueda. Insisto, esto no va por el tema de Podestá, para que no piensen que uno lo está haciendo por algún tipo de animosidad en particular. Eso lo dejamos para los cráneos que les gusta lucurar algún tipo de teoría así, de como la del 11-11 del 11. Bueno, vayan todos al Cerro Uritorco y júntense, que tienen muchas cosas en común. Simplemente va para el tema de, en este caso yo apunto a la de Jiménez para que vean que somos lo más parciales que podemos. Muchachos, está clara la regla, hay que respetarla. Si no, claro, empezamos nosotros, después los de abajo no la van a respetar tampoco. Es que aparte, si no respetás la regla, saquemos la regla y listo. ¿no? Ya está. Claro, por eso. O sea, las reglas están para cumplirse. Acá no es una movida exclusiva. Molina quiso, como ya dijo, esto es una movida de Molina para que no nos presentemos porque nosotros somos la lista ganadora. Él dio un número también cuando habló en uno de los medios, habló de un 51% que lo tenía como... Como primer candidato, pues estaba en una de las entrevistas que dio, más particularmente en la radio La Red, sí. Habló del 51% de intención de voto, lo que sí me llama la atención... Yo te voy a recordar algo muy cortito. Sí. En la elección pasada, Lieberman, junto con... ¿cómo se llama el chico este que está ahora con Fantino? Que es tirabomba también. Pazman, mira, conocido. LTA, ¿no? Claro. Junto con Pazman hacían encuestas al aire y decían Daniel Alín es ganador, sí, es sí, el sí. ganador de las elecciones de Racing, el próximo ganador es Daniel Alín, en la misma radio que ahora le hacen las notas y sale ten en cuenta que fueron... y sale con el 51%, la misma radio, sí, con el mismo tipo quizás también de periodista, con la misma intención quizás, son los que están diciendo que lo ven a Podestá ganador, o que Podestá era el ganador, o le hacen las notas para que Podestá se luzca, que me parece que está pésimo. Están utilizando las mismas artimañas que usó Daniel Alín en algún momento. O sea, son lo más parecido en este momento a los engaños que nos podía llegar a tener en algún momento Daniel Alín. Sí, sí, no, son muy claras las ese tipo de... Pero o sea, son todos son engaños, claras, pero no están bien. Pero digamos. A ver, es un engaño atrás de otro. El engaño de la firma de Rodrigo González. El engaño de, no sé si me va a presentar, lo de ustedes mucho más mediático. El engaño de cuando se hizo la reunión de Experiencia Racing, uh-huh. Podestá dijo que él no se iba a presentar. El engaño de... un engaño atrás de otro. O sea... Sí, sí, son varias las cuestiones, el juego de voy, no voy, me presento, no me presento. No, me parece que lo desacredita para la intención de lo que se pretende, o que pretendo yo, ¿no? Como hincha de Racing, para que me represente un presidente como la gente, a mí me parece, ¿no? Después, a ver, quizás me dan 50 excusa de esto, excusa del otro, excusa de aquello... Pero, viste, yo qué sé. Me parece que ya demasiado. A mí me parece que demasiado. Pero bueno, perdón, Carlos, ¿no? Te interrumpimos. No, hay ningún problema. A ver, yo voy a repetir, no me voy a contradecir con lo que dije el lunes. Para mí, yo hubiera dejado a Jiménez que se presente y lo dejo a Pablo Podestá que se presente. Uh-huh. Esto más allá de cómo sé que van las encuestas o de quién puede ir primero y quién puede ir segundo. Obviamente, si coincido mucho lo que dijeron ustedes... me parece que cuando un candidato a presidente de un club o de un país siempre dice las encuestas estamos bien. Sí, eso sí, es verdad. Me acuerdo que sí. Dáquila le vendió a los empresarios que él era ya presidente de Racing. El Alberto iba primero también, ¿no? El Alberto había ganado la misa de Necochea y se ganaba. Claro, yo quería Wi-Fi. Pero bueno, esto es una cuestión política. A mí me parece que yo creo que si... que obviamente es desprolijo, está mal lo que se hizo, y por más que los demás lo puedan hacer también, no se debe hacer. Si Podestá cree que recurriendo a la justicia puede zafar la situación, digamos, también hay reglas de juego que no me gustan, que no comparto, que me parece que no le hacen bien ni a Racing ni al argentino, pero bueno, tampoco está en su derecho y es una cuestión... hasta constitucional que nos que nos excede a nosotros. Está bien. Ahora, me parece que en medio de este panorama, por ahí lo que hubiera sido bueno, hacer un silencio, decir, bueno, me presento dentro de 3 años, claro. y listo. Hubiese sido bueno eso. Eso hubiese sido más positivo que lo que están haciendo ahora. Si él está convencido de que le hicieron una maniobra, porque esto es así, porque si uno habla, nosotros como somos periodistas, no hablamos solamente con Dáctila o con Daniel García o con Coborno. Si acá hay que hablar con todos. Y ellos sostienen que les hicieron una maniobra y que son totalmente inocentes. Y ayer me lo decían varios, por teléfono, por internet, por las redes sociales. Y la situación es así. Ahora, es de prolijo. Es de prolijo. Es un papelón. Bueno, sí. La gente, sí, no solamente va a opinar ahora en el programa, sino opinará el día que haya que opinar, que es en las urnas, que es donde la gente tiene que decir, bueno, a ver, ¿a quién le creo? A lo que dice Molina, a lo que dice Podestá, a lo que dice Dáquilo, a lo que dice García, a lo que dice Jiménez. Sí, a ver. Que también igualmente hay que rescatar esta situación. Yo hoy me parece que para mí una de las cosas más dolorosas de que pasaron estas horas fue que escuché declaraciones diciendo que volvimos a la década del 80. A nivel político en Racing. No, no tiene ni idea entonces de la vida de Racing en la década del 80. Yo creo que en la década del 80 había gente que estaba amenazada de muerte, en el 90 también. Sí. A mí me pasó que llegando un partido de la 21-40 a la cancha de Racing me llamaron por el celular, me dijeron, antes porque acá acaban de hablar tres tipos que hoy te boletean. Pero las asambleas eran las piñas. Las asambleas era levantaba la mano y eran las piñas. O sea, no tiene nada que ver, ¿eh? Pero nada que ver. Va, no sé, quizá no tiene ni idea de la vida política de Racing. Para mí no tiene nada que ver. No. De eso sí puedo dar fe que en esa época todo ese grupo, inclusive muchos de los que están en Racing, sí, y en esta Racing, sí, estaban juntos y había un... No quiero decir la palabra enemigo común, pero en ese momento era Juan de Estéfano, el presidente, que era un déspota, y ellos lo combatían y ellos eran perseguidos, claramente. Sí. Me parece que acá, no, por ahí ellos pueden tomarlo como una persecución, el tema de que los impugnaron por una cosa que te impugne y que lo haga un... que a través del estatuto, esté bien o esté mal, apliquen bien o mal el estatuto, todo vamos a hacer. Y otra cosa es que te persiguen a los palazos. Claro. Muy diferente. Sí, no, totalmente. Muy diferente, pero muy diferente. A ver, otro doble discurso me pareció también, que hace una semana nada más estaban pidiendo la unidad y ahora Molina es un desastre, ¿no? Sí. Y nosotros buscamos la unidad, estamos buscando este último momento, pedíamos la unidad, pero hoy ya es un desastre Molina. Sí, ahora que ya no Molina estoy con Molina, ya dijo, ahora que no estoy, no tengo que defender a Molina, es un desastre. Sí, además hubo algunas declaraciones en donde se hacía referencia al no pago de determinado pase de jugadores, o sea que se empezó a tirar ya con munición gruesa, que la verdad no suma para nada, al contrario. Creo que así como él manifiesta tener de su lado un caudal importante de gente a favor, eso mismo que él hace de declarar ese tipo de cuestiones, trayendo esa vieja política a escena de esa manera, es la que le termina restando. Porque la gente no quiere más la confrontación. No. La gente no quiere más al dirigente típico que confrontaba y que te peleaba, como le pasaba a Carlos, que le decían no vayas más para la cancha porque acá la vas a pasar mal. La gente hoy quiere un dirigente que camine, se le pueda preguntar, el tipo responda, de acuerdo o no, pero que después cada uno siga su rumbo y que no haya ningún tipo de temor por ir a la cancha. A ver, el que entiende un poquito de la situación o después de escuchar algunos programas partidarios o todos los programas partidarios, ¿sí? Porque creo que también hasta aquellos que lo estaban apoyando para candidatearse, les pareció hasta como que se dejaron estar en cierta forma, ¿sí? Como para soslayar quizás otras cosas también que se le puede haber dicho, le dijeron, se dejaron estar, ¿no? Sí. Me parece que entendiendo el panorama, el que se perjudicó acá fue ampliamente Podestá, para mí, ¿sí? De esta forma se perjudicó. En Racing había dos figuras, por lo menos yo lo que veo de afuera, dos figuras de peso. Una era Podestá por el manejo del fútbol profesional, porque era el vicepresidente y era el que quizás ponía la cara más en el día a día. Uh-huh. Y el otro era Molina, que es el presidente, el tipo que se dedica más a la gestión de digamos, puerta para adentro. Eran los dos tipos. Después está bien, estaba Pepe Malbrán, Vareiro, Fabián, hay un montón de gente que ha hecho un montón de cosas buenas, que eso es lo que a uno le genera la espina, uh-huh, de todo esto, que se haya terminado de esta manera. Sí. Pero eran dos tipos, dos caras visibles importantes. Hay una de las dos que creo sale más perjudicada, sobre todo por lo que hablábamos antes, el tono de la confrontación. Tenemos una tanda, Carlos, dejemos planteado para que después pueda opinar la gente. Entonces, ¿cuál es la pregunta puntual para que los hinchas puedan participar? La pregunta puntual es si está bien o está mal lo que está haciendo Pablo Podestá en este momento. Uh-huh. Esto de recurrir a la justicia. En general. Yo creo que en general. A mí, sí, lo que yo repito, lo de la justicia, me parece que, bueno, si él cree que es necesario que hacerlo, está bien. Uh-huh. Es abogado, está en su derecho. A mí, en mi caso particular, me parece que confrontar y hacerlo públicamente por todos lados con el presidente del club o un equipo peleando el campeonato, eso me parece que no es lo más conveniente. No. Me parece, pero bueno, por ahí me equivoco, ¿no? Acá nadie es dueño de la verdad. Carlos, un abrazo. Un abrazo. Chao, gracias. Tanda en Esperanza Racinguista, estamos cerca de 12:30. Vamos a hacer la primera tanda, vamos a hablar con los oyentes un ratito y después volvemos a meter la segunda. Dale, Silvio, ¿sí? ¿Sí? Tanda y venimos, dale. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Conocé los beneficios de acreditar tu sueldo en Banco Hipotecario. Ingresá a www.hipotecario.com.ar o llama al 0810-999-7010. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Presenta Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital, teléfono 4514-6303. Bueno, 4926-1622, 4926-1894, la vía de comunicación. ¿Ya tenemos oyente? ¿Saludamos? Hola. ¿Qué tal, Ramiro? Sergio de Palermo. Hola, Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Yo creo que esto era crónica de una muerte anunciada, porque a mí me parece que dos personalidades, cada uno en su medida, ¿no? Pues está un poco más extrovertido y Molina un poco más introspectivo. Yo creo que eran dos personalidades fuertes. Es evidente... que a mí me parece que Podestá plantea internamente, o viene planteando internamente, o cree que tiene, digamos, ganado el derecho a ser primero en la lista de la misma agrupación, y es evidente que Molina no piensa así, con lo cual a mí me parece que en el caso de dos personalidades tan fuertes, y sobre todo en el caso de Podestá tan mediática, era inevitable la ruptura. Después, una vez que la ruptura está dada, coincido con ustedes en que quizás el manejo de Podestá primero le juega en contra. O sea, yo creo que hubiera sido mucho más provechoso para él presentarse como la verdadera continuidad sin agredir, o sea, reconocer las cosas buenas y decir cuáles se podían haber mejorado a su criterio, y creo que hubiera ganado mucho más, ¿no? Y aparte de otra cosa, como colofón, lo último, digamos, si una persona que se cree que va primero a las encuestas no puede conseguir los 100 avales necesarios, claro. A mí me parece que ya de por sí, si no puede tener ese apoyo básico, y bueno, no se tiene que presentar. Sergio, que haga lo que quiera, que vaya a la justicia. Gracias. Un abrazo. Chao, hasta luego. 4926-1622, 4926-1894. Hola. Hola, chicos. ¿Quién habla? ¿Qué tal? Cristian de Núñez. Hola, Cristian, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, bastante de acuerdo con lo que dijo la gente anterior. Si no junta 100 personas, no creo que vaya primero a las encuestas. Me parece en un mal momento, justo que estamos peleando, peleando el campeonato. Estamos mejor, digamos. Y se abre una puerta de esperanza, ¿no? Después, claro, del resultado del otro día. Claro, pero un momento. Yo creo que, digamos, rosa lo payasesco este muchacho y va a terminar como terminó Cobos con Cristina. Y sí, creo que... siendo el vicepresidente, después va a salir en un par de años, nadie va a hablar de él. Nadie va a pasar desapercibido. Uh-huh. Así que, totalmente desacuerdo con lo que hizo. Y a mí me... En un principio me gustaba, pero tendría que haber acompañado a la causa de otra manera. Si quieren, los que realmente queremos a Racing, no nos comportamos de esa manera. Cristian, gracias, ¿eh? Un abrazo, chicos. Muy amable, hasta luego. Una cosita, ¿puedo acotar? Claro. Tarea para el hogar, porque ahora no lo sé, habría que investigarlo, porque muchos ponen el ejemplo de Lanús y dicen Russo era el vicepresidente de Marón y por eso el recambio fue de esa manera. Quisiera averiguar si Russo era realmente el vicepresidente primero o segundo, de Marón, sí. Que finalmente después se termina alejando para dejarle el lugar a él, a ver si esa fue la rotación que hubo o si el presidente eligió a la persona que creía indicada de ese grupo de gente que siempre iba a estar dentro y que siguen siendo los mismos, ¿sí? Sí, sí, sí, igual que en Vélez. Igual que en Vélez, que ahora asumió ganó Miguel Calelo, exactamente. Sí. Oyente, hola. Hola. Sí, ¿tu nombre? ¿Qué haces? Ramiro Julio de Lanús. Hola, Julio, ¿cómo te va? Bien, bien, todo bien. Bueno, yo totalmente tengo posición tomada sobre Molina, ¿no? Que puede estar, siga haciendo las cosas así, que se hunde más. Uh-huh. Y aparte, está Racing a punto de campeonar o no, estuviera último, estas cosas no se hacen. Tienen que empezar primero en el club. Nada más que eso, está todo dicho. Gracias, Julio. Abrazo. Chao, hasta luego. Chao. ¿Otro más? Hola. Hola. ¿Sí, tu nombre? Ramiro Rubén de Lanús. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Bien, bien, viejo. Totalmente de acuerdo con los muchachos. Acordémonos, es que antes de que asumiera Molina lo que era el club, ¿vos te acordás? Sí. Le debíamos a cada santo una vela, siempre éramos noticias en los diarios porque no le pagaban a los empleados, a los jugadores. Yo tengo algo que siempre lo digo cada vez que me dicen cómo entró Molina. Se sentó en el segundo piso de la sede y cuando apoyó la espalda en el respaldar de la silla, se cayó la silla, se cayó el respaldo. O sea, eso es lo que le entregaron a Molina y hoy por lo menos vas y tenés el piso plastificado, que ese piso ni siquiera estaba hecho de esa manera. No sé, digo por dar un dato menor de todas las cosas que se han hecho en estos años y que fue partícipe quizás también Podestá, ¿no? En todo esto, obviamente. Sí, sí, sí, por supuesto. Bueno, ahora lo que está haciendo Podestá, yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo él ahora. Uh-huh. Yo lo que digo que para mí, más allá de que ganemos o no un campeonato, que obviamente ojalá pudiéramos hacerlo, uh-huh, es importante ordenar todo lo institucional para que lo demás camine también bien, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, estoy contento con Molina y ojalá que, qué sé yo, que siga la gente buena en Racing para que no volvamos otra vez a lo de antes. Gracias, Rubén. Un abrazo. Chau, chau. 49-26-16-22 o 49-26-18-94. Hola. Hola, Ramiro. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla? Buenas tardes. Walter te habla, Ramiro. ¿Qué haces, Walter? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Mira, un par de cositas, ¿no? Bastante importantes para recordar lo que era Racing hace un tiempo atrás y lo que es ahora, ¿no? Racing no necesita de Podestá, de un tipo soberbio, que se cree que es el dueño del club, que se cree que tiene peso y no tiene peso para nada. Y ese oyente que dijo que no pudo juntar 100 avales. ¿Vos sabés lo que son 100 avales, Ramiro? 100 amigos que respalden tu idea de sacar a Racing adelante. ¿Me entendés? Sí. El que conoce un poquito del club, que hace bastantes años que lo frecuento, te puedo decir que Racing no tenía un lugar ni para tomar una gaseosa dentro del club. Y de eso no formó parte Podestá. ¿Me entendés? Podestá formó parte de querer figurar para poder destronar a un tipo que intentó hacer las cosas con transparencia. Y hacer las cosas con transparencia no significa poner a cualquiera como aval, ¿me entendés? Significa colocar gente que respalde tu proyecto. ¿Sabés lo que creo yo, siendo socio desde que nací? No sé si no estoy como aval de Podestá, ¿me entendés? Porque al tipo se le ocurrió ponerme como aval para que él se pueda presentar en su agrupación. Totalmente en desacuerdo, es mentira que está primero en las encuestas de nada y nadie le está privando la posibilidad democrática de presentarse en una elección. ¿Sabés qué significa democráticamente? Colocar 100 avales, presentar 100 avales para que tu agrupación se pueda presentar a una elección. No lo conseguiste, no te podés presentar a una elección. Eso es todo, Ramiro. Gracias. Chau, Walter. Chau, chau, chau. Bueno, por ahora los números no le dan apuesta, ¿no? Por lo menos en este programa, no sé, quizá si en otros sí. Por este breve raconto, no hay mucha... No viene bien. No. A ver, uno más. Hola. Ramiro. ¿Sí, quién habla? Tanico de Almagro. ¿Tanico? Tanico, sí, otro día te llamé. Ah, sí, es verdad, que tenés el nombre compuesto. Exacto. Bueno, dale, a ver, lo tuyo. Primero me gustaría que se sepa qué carancho pasó entre Molina y Podestá. Bien, parece que la gente de Racing merece saber qué pasó. Uh-huh. Me parece, es una opinión. Está bien. Y después, es una lástima por la gente que está con Podestá. No sé si tanto el nombre de Podestá, es la gente que está con Podestá, que parece que hacía las cosas bien. Uh-huh. Ahora gente nueva, no se sabe qué va a pasar. Espero que sigan manteniendo la línea y que se aclare todo por el bien de Racing. Eso está bueno. Ojalá que... A ver, tengo entendido, por ejemplo, que eso me lo dijo directamente Molina a mí, que en caso de ganar ellos, la intención era... sumar a quien hoy ellos van a tener, a quien Podestá va a tener como vicepresidente segundo, ¿no? Ellos son Cejas y Rotman. A Rotman. Intentarían sumar a Rotman para la próxima 3 años, ¿no? Para el próximo gobierno que tengan. La intención era sumar a la otra parte, a la parte buena que habían tenido para la próxima para las próximas 3 años de gobierno. Y sí, este muchacho de marketing hacía las cosas bien, Malbrán parece que hacía las cosas bien, están sí. Todos con Podestá. Uh-huh. Pero bueno, como siempre, nunca vamos a saber qué pasó, y lo que nos perjudicamos siempre nosotros. Nos perjudicamos nosotros. Darico, gracias. Gracias, pa. Chau, chau. Uno más, el último. Hola. Se le cortó. ¿Tenés otro más o no? ¿No? 49-26. Ah, pues están claro. Uno corta, el otro entra. Hola, ahora sí, hola. ¿Qué hace, Rami? ¿Quién habla? Hernán de San Cristóbal. Hola, Hernán. ¿Puedo hacer una interpretación libre de dónde fue el punto de quiebre? Dale. La continuidad de Russo. Y los quiojos que venían con las transferencias de Carbonero, Mariano González, Coria. Ahí se empezó a pudrir todo. Bueno, es una interpretación tuya. Sí, tal cual. Porque después no podés decir que no me presento, que sí, una semana antes decís que vas, que no juntás la firma. Lo del caso de Rodrigo, muchachos, es inconcebible que se tenga que llegar a tal nivel de truchado. Porque lo conocen todo el mundo hace 2 años en el club, lo conoce todo medio mundo, y no sabés ni la dirección ni el documento que tiene el pibe. Hernán, gracias. Vergüenza. Chau, gracias. Último, ahora sí, el último. ¿Está? Hola. ¿Sí, tu nombre? ¿Qué tal? Ramiro Daniel de Lanús. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Sabés una cosa, Ramiro? A mí me parece que somos un poco injustos los hinchas de Racing. Yo sé que mucha gente está enojada, que ustedes tienen una posición tomada, pero nosotros no nos podemos olvidar de que Podestá fue parte de este crecimiento de Racing. Sí, yo lo dije. ¿Y ahora por eso una macana? Me parece que les pegan demasiados palos. Y otra cosa, no nos olvidemos que en cada negociación de contratación de jugadores de las difíciles, Auche, Gilio, Teo, fue Podestá el que las hizo. Entonces me parece que también darle tanto palo, me parece que hay que reconocerle ciertas cosas. Por ahí se equivoco ahora, pero pegarle tanto me parece que es injusto. Está bien. A ver, yo voy a lo puntual, ¿no? Esto de querer presentarte y echarle la culpa en su momento al periodismo de que éramos una forma mediática, era, no, yo soy un candidato mediático, yo no dije nunca que iba a ser candidato y después termina haciéndolo. Me parece que era echarle la culpa a nosotros de algo que no correspondía. Por ejemplo, a ver, si vos escuchaste las transmisiones en el partido con Estudiantes, en la previa del partido con Estudiantes, Podestá dijo que nosotros estábamos mal informados, que ellos estaban yendo a todas las reuniones de comisión directiva, y sin ir más lejos, ayer leíamos un mail en el cual se citaba para un día jueves, que son los días de comisión directiva, a una reunión en la cual él explicaba por qué iba a ser candidato y no iba a estar, y por eso no iba a estar presente, obviamente, en la reunión de comisión directiva. Es decir, que viene tratando a los que de repente no tenemos la chance de poder hablar muy seguido con él, maltratando al aire, por lo menos a nosotros, a mí, en mi persona, ¿no? Vino diciendo algunas cosas que me parece que no correspondían. Y que simplemente nosotros estábamos informando de algo que era verdad, y que después él sale a desmentir, y que en realidad lo que está desmintiendo termina siendo una mentira de él. Entonces a mí esto, viste, de que haya mentiras de por medio, más allá de si me está mintiendo a mí o agrediéndome a mí, que mienta al aire sobre situaciones, me parece que no corresponde para el hincha de Racing, no para Ramiro Gregorio. No, pero está bien, por eso digo, quizás cometió alguna macana, pero ahora yo escucho a todos, como escucho el programa siempre, y le están dando con un palo grande como si fuera el villano más grande de la película. Se pudo haber equivocado, y yo no digo que no, pero me parece que hizo muchas cosas buenas. Sí, no, yo... Que Molina, sí, yo dije también que lo mismo. No se iba a presentar, y ahora se presenta. Es verdad. Yo también lo recalqué el otro día, que me parecía que en general estas elecciones son bastante raras y por distintos motivos, y recalqué a cada uno de por qué los motivos, ¿no? El tema de Requia, que aparezca Dáquila, que se junte con el Sarcac, que es una ensalada, la verdad. No, por eso, para mí es una ensalada por todos lados, que sí, se termine separando también García de Dáquila, que antes era presidente y vicepresidente. No sé, hay un montón de situaciones que la verdad incomoda, y obviamente también esto que vos decís, Molina, que decía no se iba a presentar y termina presentándose. Por eso mismo. Pero bueno, ojalá sea todo para el bien y que pase esto de una buena vez. Sí, no, a ver, sobre todo por lo que hablábamos recién con Carlos, me parece, Daniel, que Racing está en una instancia en la cual todavía puede pelear. Sí, seguro. Y que esto lo armaron entre ellos. O sea, todo este equipo y todas estas cosas lo armaron ellos. ¿Y ahora van a desperdiciar la chance a 5 fechas de terminar el campeonato? Claro, por eso digo, es una lástima, porque han trabajado bien y de los últimos 30 años ha sido la comisión directiva en general que mejor ha hecho las cosas. Entonces, sí, es una picardía. Y vuelvo a lo mismo, quizás se equivocó Podestá. A mí Molina me parece un tipo extraordinario. Te digo, ojo que Podestá hizo muchas cosas buenas, que por ahí no se saben o no se ven. Y ojo que yo no lo quiero defender. Quiero decir que en la parte, por ejemplo, que fue dificilísima de la contratación de jugadores, sí, el que habló fue él. Sí, sí, sí. A ver, a mí, Daniel, lo que me parece también es que, hilando fino, ¿no? En realidad, empezando a atar algunos cabos, acá hay un tema de dinero de por medio. Este es un tema de dinero de por medio. A mí no me cabe otra, más allá de que no haya una explicación concreta de ninguna de las dos partes. Acá hay un tema de dinero fehaciente para mí, ¿no? Que yo, atando los cabos, termino en esa situación. A ver, por ejemplo, ¿por qué le quita la firma tanto a Podestá como a Malbrán, Molina? Y ¿no? Sí, algo de eso va a haber pasado. Entonces, y pasa por ahí. Sí. Y el que ponía el dinero en todas las situaciones era Molina. Pero está bien, ahora se tendría que blanquear esto, ¿viste? Y sí. Para que no se hablen más cada vez, se tendría que blanquear y decir, bueno, él pasó esto. Entonces, ahí la gente puede tomar más partido, ¿viste? Sí, sí, sí. Yo estoy atando cabos, tampoco estoy acusando, ¿no? Pero sabiendo de las situaciones y lo que están diciendo de un lado y del otro, seguro, me parece que acá hay un tema de dinero. Seguro, seguro que sí. Daniel, gracias, Un abrazo. Chao, hasta luego. Bueno, nos extendimos con el último oyente porque merecía también que expliquemos situaciones. Tenía al lugar. Tanda, ya venimos, dale. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más, Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital, teléfono 4-854-3741. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5-225-9000. Ventas arroba argencraft.com. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4-574-1444. Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos. Catering. Piu Ristorante. Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, los protagonistas. Basta de política, vamos a hablar un poco del fútbol. Vamos a hablar un poquito de la pelota, que es lo que estamos todos esperando, el partido con Boca, que todavía lo tenemos algo lejos, pero Es lo que estamos todos los hinchas de Racing esperando, el partido con Boca. Lo tenemos en línea a Gabriel Auche para dialogar del partido que se viene y también de la actualidad. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien. A ver, una pregunta más de lo político y nos vamos otra vez para el fútbol. La consulta viene por el lado de si usted los está influenciando esta situación de ruptura dentro del oficialismo, teniendo en cuenta que presidente y vicepresidente son los que están dirimiéndose a ver si uno va de candidato, otro no va de candidato. Bueno, el tema ustedes lo deben tener clarísimo, pero en la interna, ¿mantienen alguna preocupación ustedes por esta situación? No, creo que obviamente hubo un momento donde venía a hablar uno, venía a hablar otro y era prácticamente lo mismo. Y bueno, ahora obviamente que todas las cuestiones que se necesitan hablar se hablan con los dos presentes, por una cuestión de más seriedad y más organización a la hora de poder dialogar. Y que no es que no hablaste con Pablo y yo no me enteré, hablaste con los dos y yo no me enteré. Entonces, siempre se hablan las cosas con los dos y nada, tranquilo. Obviamente que esos son temas del club que bueno, ellos sabrán por qué se está hablando todo esto, pero nosotros tenemos que preocuparnos por ganar, y cuanto más partidos ganemos, mejor ellos van a estar listos para la hincha de Racing. Bueno, a ver, esta última parte de la respuesta me deja un poco más tranquilo que esto de que ustedes intentan abstraerse, ¿no?, de esta situación, de salir, porque medio de rebote... No, intentamos no, estamos afuera de todo esto. Bueno, no, pero a ver, del momento que van a hablar, o sea, que tienen que estar los dos para hablar, de alguna forma está la situación latente, ¿o no? Sí, pero es una cuestión de ser serio y de ser correctos. Obviamente no se sabe quién va a seguir, entonces hay cuestiones que hay que tenerlas habladas con los dos para ser ordenados y que el día de mañana esté todo claro y que siga quien siga, estén las cosas ya planteadas y ya sabidas de antemano. Está bien, eso está bueno. Bueno, volviendo al fútbol, medio como de casualidad y entre un partido ganado y Boca que pierde puntos y esta chance que se da ahora justo de jugar contra ellos, es como que se ha rejuvenecido la esperanza, ¿no?, de poder conseguir estar lo más arriba en el torneo. Sí, es una la última oportunidad, hay que ganar, nos estamos preparando para eso, ojalá que se dé. Sí, lástima que esta pérdida de puntos no se pudo ganar, aunque sea uno de los partidos que se empataron, creo que si no estaríamos en otra posición mucho más favorable. Igualmente creo que si ganamos ese partido contra ellos, si ganamos, yo creo que la preocupación se la vamos a trasladar a ellos con varios partidos todavía complicados para jugarse, y que obviamente si llegamos a ganar no va a ganar ni por asomo el torneo por ganado para Boca como lo estaban ya planteando fechas atrás, que era algo lógico y estaba a la vista, pero bueno, se dieron unos resultados que nos pudo dejar ahí de cara a tener una luz de esperanza. Gabriel, mucho se habla de que la diferencia, no solamente en cuanto a los puntos que hay en la tabla, sino también por el tema del juego, es que Boca decide presionar en los partidos de mitad de cancha en tres cuartos del campo rival, y que Racing apuesta a retroceder y esperar esos espacios que el rival deje para atacarlo. Digo, ¿es tan así o también hay otras cuestiones, hay otros imponderables que se están soslayando y ustedes no lo ven de esta manera? No, mira, Boca hace un tiempo largo que no pierde, quiere decir, está haciendo bien las cosas, ya sea presionando al rival en su campo, defendiendo. Creo que nosotros estamos en esa etapa también de formación, donde obviamente con técnico nuevo que te pide cosas nuevas, vos hay un tiempo para poder ir aceptando todo lo que te pide con lo que vos puedes dar dentro de la cancha. Entonces, estos últimos partidos el equipo ha estado un poquito más adelantado, era lo que intentábamos hacer, y bueno, entendimos que tenemos que jugar unos metros más adelante, pero para este partido sabemos que Boca presiona y a nosotros eso nos gusta. Cuando nos ponen un partido de vuelta, creo que ellos no van a salir a especular, van a querer terminar el torneo cuanto antes. Saben que de ganarnos ya está prácticamente el campeonato definido, entonces me parece que no van a estar especulando con un empate, van a salir a ganarnos, y en ese te ataco y me atacás, bueno, que esté más fino va a ganar. Creo que va a ser un partido duro y de vuelta. Gabriel, pensando en esto de que Racing tiene que salir a ganar sí o sí el partido, durante el torneo en las 14 fechas tan solamente en un partido pudieron convertir más de un gol. Digo, ¿eso lo preocupa sabiendo que Boca es el rival y que no se le puede dar el margen? Quizás cuando se vaya ganando tiene que liquidar el partido, y el hecho de no haber podido convertir más de un gol, salvo en el partido frente a Godoy Cruz, ¿los preocupa? No, son situaciones del partido que se dan, depende mucho a veces en qué momento metes ese gol. En el partido con Argentino metimos el gol en el segundo tiempo, ahí arrancando, y es obvio que si vas a buscar enseguida el segundo, por un momento te pueden llegar a empatar, te pueden generar situaciones, te pueden agarrar de contra y te quedarías con bronca diciendo va ganando, qué necesidad de ir a buscar a lo loco el segundo gol. Creo que hay que ser inteligente. Si te da esa situación, son partidos, no es que si metemos un gol, porque estadísticamente no hacemos dos goles en un partido, no lo vamos a hacer. Creo que no, por lo menos nosotros no le damos importancia. Hay veces que se habla mucho de estadística, mucho de que el equipo no gana o que no hace esto, no hace aquello, y después pasa que hay partidos que terminan 4-0, 4-1, 4-4, entonces creo que no, estadísticamente no hay que darle mucha importancia a eso, sino que cuando se va a jugar son 11 contra 11 y hay una historia nueva. ¿Qué te queda más cómodo a la hora de jugar? Digo, las libertades que tuviste el fin de semana contra Argentino, donde se te vio moviéndote por todo el frente de ataque y retrocediendo por esa zona, sabemos de tu despliegue a la hora también de dar una mano en la faz defensiva, o aquella posición más volcada sobre la derecha, casi como un extremo, que para los más negativos dicen que estaba jugando de lateral derecho, pero no era tan así, sino que era una obligación defensiva que vos tenías. Digo, ¿qué te sienta más cómodo? ¿Que te den libertades para moverte por todo el frente de ataque o estacionarte sobre la derecha y arrancar desde allí? No, que el equipo juegue adelantado a mí me permite, ya sea jugar en la derecha o libre, tener más participación. Después, si el equipo está retrasado, por más que yo esté por la derecha o libre, voy a tener menos contacto con la pelota. Todos los chicos de arriba van a tener menos contacto con la pelota, uh-huh. Y se nos va a complicar. Claro. Creo que eso es la clave, más que si uno dice jugar por un sector o por el otro. Después, como te digo, hay momentos donde yo acepto que se critica, ¿no? Terminó de lateral derecho. Me importa muy poco mientras ganemos, sí, el partido. Eso lo tengo bien claro y no... te contesto la pregunta, todo, pero te digo la verdad, no me interesa, no le hago caso a esa crítica que diga, no, porque él tiene que jugar más adelante. Yo mientras gane el partido y el técnico cumple una función, yo la voy a cumplir y... Claro. Y me voy a matar para que, por lo menos por ese sector, todo lo que el técnico me pida, yo lo voy a realizar siempre. Bueno, Gabriel, te agradecemos por esta charla y ganen la Boca que somos campeones. Ya está, listo. Bueno, ojalá, basta. Lo dijimos. Vamos a ser campeones, le ganamos a Boca y listo. Un abrazo. Bueno, ojalá que sea así. Un abrazo. Gracias. Chau, chau. Gabriel Auche, en Esperanza Racingista. Tanda y ya venimos. Dale, dale. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras, en valores y conocimientos, para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital, 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Guillermo Ricardo cubre al más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital, teléfono 4514-6303. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavallaro, Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. Dale, chau, nos vamos, ¿sí? Porque se nos sacó el programa. Martín tenía información, pero la vamos a dejar para mañana o la vamos a ver a través de la página. Dale. Así es, sí, en la página va a estar. ¿Una? ¿Corta? ¿No? No, siguen trabajando diferenciado Jacob, Pelletier y Cajáis, pero llegan todos. Bien. Chau, hasta mañana a las 7. Gracias, chau, chau. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del río Bravo, transmite Radio Génesis AM 970, la radio del hombre nuevo. Radio abierta.